estés sola y te falte mi aliento y te invada ya la soledad. Piensa en mí en ese momento y tu vida se alegrará. No me importa que tú y yo estemos lejos, en mi corazón siempre estarás. Piensa en mí en cada momento, piensa en mí, nada más. Solo piensa en mí, solo piensa en mí. La alegría te devolverá. Solo piensa en mí, solo piensa en mí. Tu tristeza se acabará. Solo piensa en mí, solo piensa en mí. Tu corazón con el mío está. Solo piensa en mí, solo piensa en mí. Piensa en mí, nada más. En mí, en ese momento, piensa en mí, nada más.